dimensión de creatividad. Este conocimiento que les estamos transmitiendo en todos los niveles hará de ustedes seres despiertos. Comenzarán a recordar sus orígenes, para regresar a quien les dio la vida y la existencia. Imaginen una célula de su cuerpo. Si ella tuviera la conciencia total y pudiera hablar, diría, yo soy, digan sus nombres, y formo parte de ella. Nosotros diríamos, yo soy el creador y formo parte de él. Ustedes serían como esa célula en el cuerpo universal, por lo tanto son tan creadores como él y, si son él, entonces el cuerpo es uno solo, y al ser así, todos existimos en el mismo momento e instante. Mientras el sistema digestivo demora 5 horas en digerir, en el sistema circulatorio la sangre entró y salió del corazón en minutos, el aire en el sistema respiratorio se recicló de los pulmones en segundos, y el pensamiento fue y regresó más rápido que la velocidad de la luz. Todo ese proceso sucedió en el mismo instante del ser. Como ustedes viven en la densidad, se vieron obligados a crear medidas como el peso, el volumen, la circunferencia, la profundidad, el tiempo, la distancia, la velocidad, y lo tuvieron que hacer para no perder la brújula y el rumbo de sus vidas. 24. ¿Cómo miden ustedes esas diferencias? En nuestra realidad sutil, todo se basa en color, vibración, forma, signo, voltaje, frecuencia, ritmo, etc. Como somos totalmente mundos mentales, medimos nuestra realidad cualitativamente, por medio de impulsos, fuerza, unión, densidad, sutileza, figuración y más. Nuestros parámetros son diferentes, ustedes son de cantidad y nosotros de calidad. No estamos juzgando o criticando su manera de entender su realidad primaria, estos parámetros fueron creados por ustedes, por una necesidad de información y de existencia. Deberán comprender y estudiar las diferencias en sus propios medios de vida, así podrán obtener referencias de otras realidades. 25. Porque nosotros dimensión primaria tenemos formas cuantitativas. Cuantitativo se refiere a cantidad. Las dimensiones primaria, inferior y de creatividad funcionan a partir de la abundancia y el volumen. El cerebro del planeta Tierra es denso, y al serlo, se alimenta también de energías pensamientos iguales. Estos están llenos de cristales y nímeos pesados, toscos, groseros y de formas distorsionadas. Alrededor del planeta giran los cristales nímeos grabados de conocimientos rudimentarios y primarios. Son cristales indefinidos, opacos y de poca luz. Desgraciadamente, estos son los cristales pensamientos con los que el hombre planeta Tierra se alimenta. Si decimos que sus planos son cuantitativos es porque sus cerebros deben alimentarse de una gran cantidad de esos cristales, el cerebro los absorbe y los clasifica, mandándolos para el lado derecho o al izquierdo. Como estamos hablando de cantidades, el lado izquierdo es el que se recarga de energías pensamientos pesadas, densas e inútiles, ocasionando con ello el desequilibrio de ese ser. Este proceso también se repite en la energía materia, ustedes se alimentan de demasiada energía inútil, y como la materia no llega a desecharla, la energía densa comienza a deteriorarla, oxidarla y aniquilarla. La energía materia comienza a producir lo que ustedes conocen como enfermedad, vejez y muerte. Un cerebro mal alimentado por nímeos densos y de baja calidad producirá lo mismo que en sus cuerpos, todo se dirige en la misma dirección, lo uno conduce a lo otro. El cerebro sobrecargado, mal alimentado y enfermo deteriorará sus circuitos, oxidará sus canales y entupirá los filamentos. El peor alimento pensamiento denso que ustedes ingieren para su